por el árbol que creció en el jardín. Subió y se trepó el valiente Martín. De una rama a la otra él trepó, el nido de las aves él buscó. Rodó, rodó y se cayó. ¡Ay! Nos levantamos, nos limpiamos, nos peinamos y lo volvemos a intentar. Porque si algo no nos sale, lo volvemos a intentar. ¿Está bien? La mano arriba, la otra mano en la muñeca. Movemos los deditos así y mira cómo termina la canción del valiente Martín. Y Martín lo volvió a intentar. Subió y se trepó, regresó a su lugar. De una rama a la otra él trepó, el nido de las aves él buscó. Y en un rincón, en un rinconcito así, las descubrió. ¡Un aplauso! ¡Me encanta esa canción! ¡Señor sapo! Trajo la cámara de Mera la Pulga Viajera. A ver, déjame verla, déjame verla. Señor sapo, vamos a sacarte una foto. Vamos a sacarte una foto al señor sapo. Cuando yo cuente tres, van a decir clic bien fuerte. A la una, a las dos y a las tres. Sapo, sapo, otra foto, otra foto. Otra pose, una pose. A la una, a las dos y a las tres. Sapo, sapo, con Nelson, con Nelson. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, pues vamos a hacer esta canción muy bonita que se llama La Canción del Click. Yo quiero ver a todo el mundo con la cámara aquí arriba y vamos a bailar.